pensar, tal vez llorar un llanto sincero, realizando que mi amor fue verdadero. Será muy tarde, ya lo verás. Yo te perdono, pase lo que pase, tú no sabes lo que haces. Yo te perdono, la culpa es mía por vivir en un engaño. No te culpes del daño, yo te perdono. Mayor, el porqué de mi pesar. Tal vez yo salga mejor, anda, ve, camina con uno de mis rivales. Fíjate en mi condición y a tu cuenta no lo achaque. Me siento más fuerte que antes, pues ya no camino con esa preocupación. Aprendí lo que es el dolor, mi linda muñeca. Te agradezco las lesiones, me han endurecido el alma. Hoy yo vivo con más calma, porque ya no tengo tanta esperanza en cuestión de amores. Hay rumba pa' mí y caca. Lo pasado pasó, y aunque sane la herida, se podrá perdonar, pero nunca se olvida. Llora corazón, el corazón me llora, no te puede olvidar, pero si sí te perdona. Lo pasado pasó, y aunque sane la herida, se podrá perdonar, pero nunca se olvida.